Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Para todos, gracias por acompañarnos. Allí está la información de la Dirección General de Tráfico. Atención, este es el estado de las principales vías del país. De septiembre de 2024. En este momento estamos muy pendientes de dos accidentes en las carreteras españolas, uno de ellos en Barcelona, en la C-17 a la altura de San Martín de Centellas en sentido a Vic, un accidente que genera casi 2 kilómetros de retenciones. Además, también otro alcance dificulta la circulación en Málaga, en la A7 a la altura de Calahonda en sentido a Torremolinos. Al margen de estos accidentes encontrarán ya algunas complicaciones en el acceso a Madrid por la A4 en Pinto y Butarque, A40 en Parla y ya tráfico creciente en la 5 en Alcorcón y a 6 a la altura de Majadahonda. Además, también algunas dificultades en el acceso a Barcelona por la A2 en San Joan Despí, B23 en Molins de Rey y en la salida por la C58 a la altura de Ripollet. Mucha precaución en todas estas vías. Estamos comenzando el Café Mañanero. Vamos con la música. En breve estaremos con toda la actualidad en materia de inmigración, América Latina y los deportes. Ahora nos quedamos con un artista que hoy regresa con nuevo trabajo discográfico. Thank you. los Montes de María. Sí, suena como a Landero, Andrés Landero, uno de los grandes referentes de la cumbia. Estamos escuchando a Adriana Lucía, que, atención, nos anticipa un nuevo trabajo discográfico que estará viendo la luz hoy precisamente. Estaremos atentos entonces, sobre todo en horas de la tarde acá en España, pendientes de qué es lo que nos trae Adriana Lucía. Maestro, ¿qué es lo que más le gusta de la cumbia? La cumbia me gusta por su ritmo cadencioso, sus notas alegres al oído, y que la cumbia es un ritmo universal que se escucha a nivel mundial en todas partes. ¿Y usted cómo termina enamorándose de la cumbia? Landero, cuando le salían los toques, me invitaba a sus parrandas. Y ahí comencé yo a tocar con Landero, andar y aprenderle sus cumbias. Ya yo las sabía, pero empecé a perfeccionarlas. Y desde ese entonces estoy enamorado de la cumbia. Óyeme, niño, tú sabes que me gusta, por eso es que me asusta volverte a mirar. ¿Y usted por qué cree que la cumbia gusta en tantos países? ¿Por qué cree que la cumbia enamora a tanta gente? La cumbia es, como tú dijiste, la mamá de todos los ritmos. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Thank you. con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero. Feliz día para todos. Jueves 5 de septiembre. Tenemos mucha información de interés para la población inmigrante. También daremos cuenta de lo que pasa en América Latina. Y asimismo, daremos cuenta también de toda la actualidad deportiva. Son los tres componentes del Café Mañanero. A nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Cuenta bancaria. Escuche bien, con el pasaporte puede abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Es cierto, y este detalle en alguna ocasión me lo han reclamado, hay que estar empadronado porque evidentemente es para personas que estén radicadas en Europa. Entonces, ¿cómo se demuestra? Pues mediante un empadronamiento. Decirle que Íqualo dispone además de muchos servicios para las personas inmigrantes: envío de dinero, microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Íqualo, entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de todas las ventajas de Íqualo. Dicho esto, entramos en materia, empezamos dando cuenta del tiempo, decirles en qué ha cambiado. Se nota que asoma el otoño, tenemos 19 grados centígrados para empezar la jornada, alcanzaremos una máxima de 28. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia. Noticias. Noticias. El Partido Popular ha pedido al gobierno que declare la situación de crisis migratoria y no abandone a Canarias, Ceuta y el resto de las comunidades autónomas. Lo ha dicho la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. Repito, pedía al gobierno que declare la situación de crisis migratoria en España. Por otra parte, el gobierno ha negado un principio de acuerdo con el Partido Popular para reformar la ley de extranjería. Siguiendo con más de la actualidad, del otro lado del Atlántico, destacamos que la defensa del candidato de la oposición en Venezuela, Edmundo González Urrutia, reclamó a la Fiscalía chavista respetar la presunción de inocencia y las garantías procesales. El abogado José Vicente Jaro consignó un documento explicando las razones por las que el abanderado opositor no se presentó a las citaciones del Ministerio Público. También denunció la falta de transparencia en el proceso. Y en otras noticias de América Latina, también destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exigido la derogación del estado de excepción en el Ecuador. Tras la prórroga 30 del régimen de excepción, la Comisión reveló un patrón de ilegitimidades y arbitrariedades en las detenciones. Seguimos en Centroamérica porque el fiscal general de Honduras afirmó que no le tiembla la mano para investigar a políticos vinculados al narcotráfico. Joel Zelaya investiga una reunión celebrada en 2013 entre el cuñado de la mandataria Xiomara de Castro y narcotraficantes, en donde se discutió sobre aportes a la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación Libre. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Estamos pendientes también de la situación en Colombia. Hay un paro camionero Y la última noticia que precisamente nos llega de Colombia tiene que ver con la oferta que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro a los camioneros o transportadores, diríamos acá. El gobierno ha planteado un incremento mensual de 200 pesos al precio del ACPM hasta diciembre. El gremio ha rechazado la propuesta, por lo tanto continúa el paro. El presidente Gustavo Petro pidió investigar compra de software israelí. Dice que quizás pudo ser usado para interceptar su campaña presidencial. Más adelante estaremos con este y otros temas. Hoy volveremos con ese segmento con Ricardo Marín, una mirada a la realidad colombiana. Hay preocupación porque se podría presentar una escasez de pasaportes. El canciller de Colombia, Luis Alberto Murillo, ha comparecido ante los medios de comunicación. Todo esto también luego de dar explicaciones en el Senado. Escuchemos las declaraciones que ofrecía Murillo a los medios de comunicación. Primero, ustedes saben que les prometí a la opinión pública, obviamente, que hoy íbamos a dar a conocer la selección de el país, el gobierno, con el cual vamos a hacer un acuerdo para la implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes, que implica una mayor participación de lo público, pero además también la soberanía sobre datos y tener la seguridad sobre los datos de los colombianos y las colombianas. Y en ese sentido se escogió obviamente a la selección al gobierno de Portugal porque ofrecía las mejores garantías, sobre todo en el paquete de cooperación, que es una combinación de la implementación del modelo de la expedición de los pasaportes más obviamente la cooperación en términos de infraestructura, tecnología, en fin. Eso implica que se va a generar mejores capacidades en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Migración Colombia y también en la imprenta. Aquí se decía en el debate hoy en el Congreso que, bueno, mire, es que cuando llegamos a Migración tenemos dificultades, pues eso precisamente es parte del proceso de fortalecimiento que vamos a hacer con países que ya tienen experiencia en esto. Y eso implica que cuando se consolide el modelo, se va a tener una cooperación de la imprenta nacional con su institución PAR en Portugal, la imprenta que también es pública en Portugal, para precisamente hacer esa alianza. En 10 años, un aspecto muy importante, que siempre se ha hablado de la planta para producir, imprimir los pasaportes de alta calidad. Se va a construir esta planta en las instalaciones de la imprenta nacional y esa planta en 10 años se entregará al gobierno nacional ya operada. Son las declaraciones del canciller de Colombia, Luis Alberto Murillo. Y es que Portugal, el gobierno portugués, va a hacer los pasaportes que hasta el momento hace Tomás Gregansson. Ganó la licitación para continuar haciéndolo, pero al gobierno de Gustavo Petro no le gustó la idea. De tal manera que hay un lío jurídico porque, lógicamente, la firma ha demandado al gobierno colombiano. Más adelante vamos a retomar este tema con Ricardo Marín, que vuelve al Café Mañanero tras la temporada de vacaciones. Amerita un análisis, hay mucha preocupación por parte de la población colombiana porque se está anunciando una escasez de pasaportes. Y siguiendo con más de la actualidad, vamos inmediatamente con la información deportiva. Juega la selección española de fútbol, tiene partido de Nations League y por otro lado, y nunca mejor dicho, tenemos también las eliminatorias suramericanas. Tenemos compromisos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos. Está listo Adolfo Jiménez del Río con el avance de Latino Deportes. Además de fútbol, también tenemos ciclismo. Comenzamos con la Vuelta a España, porque en el día de ayer, Rob demostró por qué es uno de los grandes sprinters de esta competición y se llevó la etapa 17 en la mismísima línea. Potencia tiene sus piernas para llevarse este sprint. Eso sí, igualó nada menos que a Bombanaer en 3 victorias. Y O'Connor mantiene el liderato escasamente con 5 segundos por encima de Primoz Roglic. Y la tremenda polémica y controversia que han generado las palabras de Vinicius Jr., el futbolista brasileño del Real Madrid. Y todo porque no quiere más racismo en España y pide que si no es así, no esté España con el Mundial 2030 y la Nations League, en la cual precisamente esta noche tendremos tremendo encuentro entre Serbia y la selección española y veremos en acción nuevamente el dinamismo de la juventud que le da el ímpetu a esta selección de España y los partidos de eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en donde tenemos un partido con mucho interés, Argentina, Chile, y todo porque Argentina no contará con su capitán Lionel Messi, ni tampoco con Ángel Di María, y las posibles alineaciones de este partido entre Argentina y Chile, y los nominados al Balón de Oro que se conocieron en el día de ayer, liderados indudablemente por Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Lamine Yamal. Y asimismo el United States Open, donde ya la recta final de esta semana pone caras definitivas a esta competición. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez. Del Río también es noticia Shakira, y por las declaraciones que ha entregado. Bueno, vamos recogiendo lo que dicen los protagonistas del día. Por eso les invitamos a que nos sigan hasta las 10 de la mañana. Esto en directo. Luego también es cierto que podemos compartir en las redes sociales el contenido más importante del programa. Tenemos entrevistas. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Recuerden que estamos en Latinos FM 107.9 en el caso de Valencia y el área metropolitana. Igualmente en Castellón también estamos en DAT Plus. En toda la comunidad valenciana, nuestra señal streaming latinosfm.es. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Cuando tú te mueves, es un movimiento sexy, siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído. No vaya a interesar lo que no se ha torcido. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime qué pa' mi bebé. ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe. Un día digo que no, ya tengo que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras. Nadie. Pretty boy. You're my baby loba. Yeah. Colombia. You feel me? Pretty boy. Ha generado polémica Shakira con sus declaraciones. Es una guerra de la artista colombiana ha acusado a la hacienda española de manipular y de querer quemarla en la hoguera pública. La cantante asegura que únicamente pactó con la agencia tributaria para proteger a sus hijos y no porque fuera culpable. Se fue bastante dolida Shakira de España. No solamente por lo que le pasó a nivel sentimental con el padre de sus hijos, Gerard Piqué, sino también con Hacienda. La cantante compartió una extensa y dura carta en la que ofrece su versión de los hechos respecto a la batalla legal que ha mantenido con la Agencia Tributaria Española en los últimos años. La artista acusa al organismo de manipular su residencia fiscal, de haber actuado con prejuicios machistas y de haber intentado quemarla en la hoguera públicamente, más interesada en el espectáculo mediático que en escuchar sus razones, según explica en una misiva publicada por el diario El Mundo. Recordemos, en 2023 Shakira sorprendió a muchos al admitir un delito fiscal relacionado con su residencia en España entre los años 2012 y 2014, lo que llevó a pagar una multa de más de 7 millones de euros. Sin embargo, en su carta, la cantante insiste en que asumió esa responsabilidad no por cobardía ni culpabilidad, sino para proteger a sus hijos y evitarles el sufrimiento de un proceso judicial prolongado en el que fue objeto de todas las cámaras. Los abogados de la cantante defendieron en el juicio que su representada fue residente fiscal en Bahamas, que perdió su condición de paraíso tributario en el año 2024, desde 2004, algo que la acusación rebatió, reconociendo su establecimiento en España desde el año 2011. El caso es que Shakira se ha desahogado. Hasta ahora ha contado la verdad de ese caso y el por qué admitió entonces cierta responsabilidad. Chantaje es lo que ha denunciado Shakira como el título de una de sus canciones. Esta que hace con Maluma y que está sonando aquí al fondo. Es una de las protagonistas del día, Shakira, con estas declaraciones. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¿No necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de Más Móvil. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya. Consíguela llamando al 1409. Este sábado 14 de septiembre, Carolina Conká. La dama del tecno merengue, Carolina Conká. Está muy bien que tú me estés engañando. Junto a ella, Nerea Dávila. Entrada anticipada, 10 euros. Te lo trae Catherine Eventos y José Luis Dávila. En la Sala Luna Rosa, Avenida Más de Olí 176, Polígono Industrial de Manises. Carolina Conká. Reservas al 644-439-471.

Café Mañanero. La música, el entretenimiento, la actualidad en general. Estamos escuchando a Adele, una de las voces más representativa de los últimos tiempos. Una de las voces contemporáneas, más internacionales. La artista británica tiene preocupados a sus seguidores. Ya está con nosotros Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. Recordemos que Adele está en este momento anunciando que va a dejar los escenarios por un tiempo. Y bueno, se retira también de una manera, digamos, bastante cómoda, pues... de acuerdo con un artículo que se publicó en la revista Forbes de España, se habla de que justamente Adele se retira con un patrimonio de 220 millones de dólares tras los últimos dos años que ha tenido una residencia en Las Vegas y, recordemos, tuvo una serie fija de conciertos en la ciudad de Múnich, en Alemania. El dinero no le va a faltar. Después de toda esta estadía, ya ella dice que está cansada, ya que han sido los últimos... Después de haber tenido cinco años de inactividad, que recordemos fue el periodo en el que se hizo madre, esta fue su gran vuelta por todo lo alto, pero no quiso hacer lo típico de tener que girar por todo el mundo y tener que tener una gira bastante complicada con distintas fechas, distintas ciudades que tenían que ser reprogramadas, sino que ella aplicó lo que se utilizaba en la antigüedad como estrellas como Elvis Presley, utilizó una sola residencia. Que el mundo entero viajara a verla a ella en la ciudad de Las Vegas fue la manera en la que justamente se logró llegar a este tipo de acuerdo, y como muchas personas no podían llegar hasta esta parte de Estados Unidos, fue que realizó esta serie de conciertos en el mes de agosto en Alemania, que fueron más de 14 conciertos justamente para poder despedir esta parte de la gira y anunciar así que se retirará durante un tiempo, ya que ahora quiere disfrutar justamente de su maternidad. Y después de ello es que no sabe en el momento en el que regresará, pero que sin duda alguna no estará retirada del todo de hacer música, pero sí de los escenarios. Con el patrimonio que tiene, muchos podrían pensar inmediatamente, bueno, se puede retirar perfectamente. Pero se ve que lo de la maternidad se lo ha tomado bastante en serio, como tiene que ser. Como tiene que ser. Entonces, no se retira de la música, sino simplemente de los escenarios. No va a dar conciertos en un tiempo, fue el resumen que ella quiso dar. Decir como que esta última estadía que tuvo, primero en la ciudad de Las Vegas y ahora con la gira en Alemania, sería sus últimos conciertos durante al menos un tiempo. No anunció justamente eso. Podríamos tener un disco nuevo próximamente, quién sabe si ha escrito algo en los últimos años. Lo único que sabremos es que seguirá estando involucrada en el mundo de la música y de la producción, pero por los momentos no volveremos a verla en un escenario, por lo menos hasta dentro de un par de años. Pronto regreso para Adele. Estamos con El Café Mañanero compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Vamos inmediatamente con un segmento muy importante como es el calendario. El Café Mañanero con el sabor de Café Barquina en la avenida Doctor Peseta Alexandre, allí cerca de la parada de tránsito del tranvía. Está Café Barquina con los sabores mediterráneos, además de Brasil y Latinoamérica. Café Barquina, se pasa un rato bastante agradable. Dispone de una magnífica terraza, también de un salón comedor. Café Barquina, menú diario. Escuchas El Café Mañanero. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Compartimos el Café Mañanero. Vamos con un segmento muy importante, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy estamos hablando de este jueves 5 de septiembre, es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Se conmemora a su vez el Día Internacional de la Beneficencia y por supuesto recordamos entre efemérides y celebraciones del día de hoy, el 5 de septiembre es el Día Mundial del Hermano y entre los aniversarios del día, un día como hoy, un 5 de septiembre, estaría cumpliendo años el legendario Freddie Mercury. El cantante británico líder de la banda Queen falleció muy pronto debido a complicaciones con la enfermedad del VIH, pero nació un día como hoy, un 5 de septiembre, hace 78 años, siendo recordado como una de las voces más legendarias e importantes de la historia de la música. Gracias, Carlos. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos la presencia de la ministra de Juventud e Infancia española, Cira Rego, en Ceuta. Y todo para conocer de primera mano la situación de los menores migrantes no acompañados que están llegando a la ciudad autónoma y cuyos centros de acogida se encuentran saturados. Y allá anunció que su departamento trabaja en un plan estratégico de infancia migrante que contempla varias vías para dar respuesta al repunte de entradas que se han producido en este tiempo. Y es que Rego, quien se ha reunido con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha defendido también la necesidad de reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para poder habilitar un sistema de acogida solidario y vinculante en todas las comunidades autónomas. Y es que el diálogo, según ella, está abierto para posibilitarlo. Y ha destacado ante la prensa asistente que el tiempo que ha recordado que los mecanismos de acogida vigentes no son suficientes para dar la acogida necesaria a las niñas, niños y adolescentes no acompañados que llegan a territorios como Ceuta, Melilla y Canarias. Y en el tema político del día nos preguntamos, con la presencia de la ministra en Ceuta, ¿podríamos decir que se está dando el primer paso para solucionar una gravísima situación que se está viviendo con los menores migrantes no acompañados? Y también nos preguntamos, ¿no será otra de las grandes promesas que hace el gobierno para tratar de calmar las aguas de este gravísimo problema que día tras día se está acrecentando? Ya que recordemos que bajo la tutela del gobierno canario hay cerca de 6.000 menores migrantes que están repartidos en algo más de 80 centros por todas las islas. Tema político del día. Efectivamente, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, defendía este miércoles el reciente nombramiento del capitán de la Guardia Civil, Antonio Jesús Bautista, como director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Cancela ha negado que la elección de un agente del Instituto Armado tenga nada que ver con que el gobierno haya adoptado una perspectiva de seguridad en su política migratoria. Dice que en absoluto se puede decir de que ese nombramiento, que dice además que lo que quieren es implantar una cárcel en Ceuta. No. Nada de eso, dice ella. En todo caso, es otra de las polémicas del día. Las organizaciones no gubernamentales no les ha gustado para nada la idea y ha tenido que salir a dar estas explicaciones. Y continuando precisamente con más noticias que tienen que ver con inmigración, a primera hora de la mañana dábamos cuenta de cómo la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, pedía al gobierno declarar la situación de crisis migratoria en España y además le pedía que no abandonara a Canarias, Ceuta, ni al resto de las comunidades autónomas afectadas por la presión y ha acusado al Ejecutivo de no hacer nada y de no mover ni un dedo ante esta situación. Es el ambiente político que hay ahora mismo en España en torno a la inmigración. Vamos a repasar, Carlos, inmediatamente los titulares de los principales periódicos. Vamos a ver cómo viene la prensa en este jueves 5 de septiembre. Y siempre recalcamos de que se trata de la prensa impresa. Los medios convencionales, los medios de comunicación siguen ocupando y van a seguir ocupando un lugar muy importante no solamente en España, sino en América Latina. Los periódicos no se pueden acabar por mucha estigmatización que surja de algunos sectores de la política e incluso algunos sectores de la sociedad. Sigue siendo fundamental el papel de los medios. En el caso de Colombia lo estamos viendo, por ejemplo, con las investigaciones. Es verdad que no les gusta para nada a los políticos y por eso dicen que ya están acabados, en fin, pero no. Son los medios importantes, el periodismo, evidentemente profesional, el que sigue asumiendo la investigación. Es muy incómodo, desde luego, para los políticos, pero es necesario. Pues bien, vamos a repasar entonces los titulares de los principales periódicos, a ver qué nos dice El País. Lógicamente no quiere decir que los medios de comunicación sean perfectos. Claro que hay para todos, ¿no? Y los usuarios están en capacidad, evidentemente, de identificarlos, ¿no? Eso es muy importante. Pues bien, empezamos con el diario El País. Hoy en primera página, Sánchez ofrece más financiación para todas las comunidades. A propósito. Y en fotografía de portada, el exministro José Luis Escrivá, recordemos que pasó por la cartera de Inmigración y Seguridad Social. El caso es que los socios del Ejecutivo avalan con reparos a Escrivá como gobernador del Banco de España. Seguimos y lo hacemos con los titulares del diario El Mundo. Carlos, ¿qué dice El Mundo por su parte? El diario El Mundo titula: en Andalucía, todas las propiedades municipales de Burguillos bajo riesgo de embargo por una deuda millonaria con un fondo de inversión que se dio a conocer recientemente. De igual forma que empiezan las críticas a Sánchez por cambiar su núcleo duro de Moncloa, ya que de acuerdo con expertos se sentía desprotegido debido a cómo fue tratado el caso de Begoña Gómez durante el verano. Entre otro de las declaraciones, los nombramientos polémicos, Escrivá se declara totalmente independiente para dirigir al Banco de España tras su paso por el gobierno. Mientras que, entre otro de los titulares, 9 de cada 10 euros recaudados por el impuesto de grandes fortunas en todo el estado sale de la ciudad de Madrid, siendo parte de las grandes críticas que se realizan al gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la capital. Seguimos repasando la actualidad, en este caso ya de América Latina. Damos el salto al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. El diario El Tiempo de Colombia destaca hoy en primera página el paro camionero. El gobierno plantea un incremento mensual de 200 pesos al precio del ACPM. Hasta diciembre, el gremio ha rechazado la propuesta. Hay alerta por afectaciones económicas entre gremios productores. Transportadores mantienen 107 bloqueos permanentes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió en una alocución investigar la compra de un software israelí. Dice que quizás pudo ser usado para interceptar su campaña presidencial. Hay más titulares para destacar. Destaca también los detalles ocultos de la captura del poderoso primo de Otoniel y la cumbre de narcos del Clan del Golfo. Son los titulares de los principales periódicos. Carlos Angulo, vamos con más periódicos de América Latina. Hablamos del caso del diario El Mercurio. El estancamiento económico en Chile recorta la proyección de crecimiento para este próximo año 2025 y prevén un sombrío panorama para la próxima década con grandes críticas al gobierno de Gabriel Boric. Entre otro de los titulares, citan a declarar a Antonio Jalaf con miras a la formalización y alistan interrogatorios como parte de los testigos de los casos de corrupción que se dieron a conocer a principios de este año, mientras que, entre otros los titulares, una falla tras un ciberataque y la trama detrás del millonario fraude al Banco Estado fueron parte de las grandes polémicas, mientras que en el mundo del entretenimiento, Joker 2, la secuela del filme protagonizado por Joaquin Phoenix, es aplaudida en Venecia, pero divide a la crítica, recibiendo fuertes declaraciones tras sus primeras visualizaciones. Vamos ahora con el diario El Clarín de Argentina. En primera página destaca que imputan al expresidente Alberto Fernández por el manejo de la cuarentena luego de que Martín Guzmán dijera que la extendió por razones políticas. Más problemas, mejor dicho, para Alberto Fernández. Recordemos que está afrontando una investigación, una acusación de parte de su ex esposa por violencia de género. Más titulares. Hablamos en este caso del diario El Comercio de Perú, en lo que se habla de justamente las polémicas que se han dado en los últimos días por las extorsiones en Trujillo. De acuerdo con el gobierno de Dina Boluarte, están tratando de manejar justamente el caso con personas que se manejan como si fuera el viejo oeste en esta región peruana. Mientras que, entre otro de los titulares, el Corredor Morado propone viajes sin costo pagados con tarjeta, pero establecen que esta región de Latinoamérica no está lista para este tipo de avances. Entre otro de los titulares, se habla justamente del nuevo tribunal que elige a su nueva presidenta. ¿Cuáles serían los principales casos pendientes para la próxima legislación? Fueron parte de los principales focos que se tienen con respecto a esta noticia. Vamos ahora a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso. La guerra interna desafía la regulación del uso de la fuerza. En otro titular, Comisión Ocasional recomienda iniciar juicios políticos contra varias autoridades. Entre otro de los titulares, hablamos del diario El Nacional de Venezuela. Entre la fotografía de portada, detenciones postelectorales han superado los máximos históricos. Recordemos que desde el 29 de julio ha escalado de forma desproporcionada el uso de fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado para reprimir manifestaciones de descontento popular debido a los resultados anunciados por el CNE. En la mayoría de ellas se han reportado la presencia de civiles. A 6 días de los comicios ya 21 personas habían sido asesinadas por armas de fuego. Y ahora se establece por parte del coordinador de las represiones que se han impuesto defensa privada y se ha impuesto la pública a más de 1.500 detenidos, por los que se desconocen los términos de especialidad de los cuales están haciendo la representación legal. Entre otro de los titulares, la Vinotinto se enfrenta hoy a Bolivia en medio de la gran polémica que se enfrenta a Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio. Y en internacionales, un nuevo tiroteo en una escuela de Estados Unidos deja 4 muertos y 30 personas heridas después de que un joven sembró el pánico al comenzar a disparar en una escuela secundaria en el estado de Georgia. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Precisamente destaca hoy el diario caribeño que otro avión vinculado a Maduro no puede moverse sin autorización judicial. Ampliamos un poco más esta noticia. La segunda aeronave está en el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, bajo el ojo de los Estados Unidos. Por el momento, la aeronave se encuentra en el Aeropuerto Internacional. Tiene prohibido moverse sin autorización judicial. Es lo que ha informado una fuente al diario Libre. En este caso estamos hablando de un Falcon 200EX con matrículas YV3360. Es la segunda aeronave vinculada al gobierno de Maduro que ha sido requerida por Estados Unidos bajo las sanciones que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros mantiene contra Venezuela, así como la anterior, que fue incautada por las autoridades estadounidenses, y esta vino al país desde hace meses para recibir mantenimiento. Es el Café Mañanero, el repaso de la actualidad, los titulares de los principales periódicos. En breve estaremos repasando también las tendencias en las redes sociales. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM.